there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Desde la Raíz de hoy jueves 4 de febrero. Saludo con el mismo cariño a el cotitular de este programa, Alberto Ramírez, desde Argentina, ya lo tenemos aquí en línea. Y por supuesto quiero expresar mi más profunda gratitud a nuestro compañero Pastor Delgado por su compromiso y por su entrega, por hacer posible que este programa salga al aire. También quiero presentar una disculpa porque ha sido muy irregular mi presencia en la radio debido a las circunstancias adversas en las que me encuentro y que me han impedido estar con más frecuencia en el programa. También agradezco doblemente a Alberto porque ha sacado el programa sin que yo participe, algo que es sumamente valioso porque pues mantiene Desde la Raíz vigente sin que se pierda, ¿no? Yo espero en verdad en cuestión de un mes a más tardar ya estar regularizada, estar con una circunstancia más estable para estar en posibilidades de seguir entregando el programa Desde la Raíz, pues como solíamos hacerlo, lo hemos venido haciendo durante bastantes años. Entonces, bueno, mi buen Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patri? Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Muy bien todo por aquí. Pues bien, mi buen Albert, a reserva de los temas que tú quieras traer a la mesa, me gustaría empezar con esta noticia muy prometedora sobre la solicitud que hace la Organización de las Naciones Unidas al gobierno mexicano para que libere de inmediato a la comandante Nestora Salgado García. Esto es sumamente relevante porque vamos a hablar de una exigencia internacional, estamos hablando de la ONU, que si bien ha recibido críticas muy justificadas por parte nuestra y de otros actores, porque no ha actuado con la eficacia y con la oportunidad debida ante tantas violaciones de los derechos humanos que ocurren todos los días, virtualmente en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en este caso es de una enorme trascendencia que un organismo del nivel de la ONU se dirija expresamente al gobierno mexicano para solicitarle la liberación inmediata de la comandante Nestora Salgado García. Y bueno, Albert, no sé si tengas tú algún comentario, pero es algo que a mí me parece muy esperanzador, muy reconfortante, porque ha sido el resultado de una campaña muy fuerte que hemos emprendido prácticamente aquí, la de La Voz. Desde fui, sin temor a equivocarme, la primera persona que ventiló la detención de Nestora Salgado García al aire, en un medio de comunicación. Y de ahí, pues, hubo otros periodistas como Guadalupe Lizárraga, más bien Sergio Ferrer, que por cierto recibió un premio de periodismo por su muy acuciosa investigación del caso de Nestora Salgado. Pero prácticamente hemos sido muy pocos. También fue Rubén Luengas en alguna ocasión en que me entrevistó sobre el caso de Nestora. De ahí en fuera, muy pocos medios en México han aceptado cubrir este caso. Así que, pues, para nosotros es motivo de una gran satisfacción, porque es muy probable que Nestora sea liberada dentro de poco tiempo. Espero no equivocarme. Adelante, Albert. Pues en realidad sí, la noticia que nos das es muy buena. Yo recuerdo perfectamente bien cuando Nestora Salgado era una persona desconocida, ¿no? Y que hubiera seguido siendo desconocida si no se le hubiera dado difusión al problema que en aquel entonces enfrentaba. Y tienes razón, nosotros aquí en este programa fuimos el primer medio y en su momento el único medio que habló acerca del tema, acerca de este caso, que dada la difusión que le dimos y de la manera en que se lo dimos, hablamos con familiares, si mal no recuerdo, de Nestora, con su esposo, empezó a tomar trascendencia dentro de los compañeros del grupo que conforman este frente de medios, y ellos ya con mayores recursos, mayor experiencia periodística, bueno, pudieron hacer una mejor investigación del caso. Pero, por supuesto, nosotros no dejamos de estar al pendiente de ello. Así que, de alguna forma, que si la comandante Nestora logra la libertad el duro inmediato como tiene que ser, que en algo tú tendrías que sentirte orgullosa también, porque este caso no se hubiera conocido de no ser por la denuncia hecha por ti. Y bueno, yo me voy a sostener en lo que dije, ¿no? En cuanto a la crítica de otros medios de comunicación, que les comunicamos la historia, les comunicamos el problema, la flagrante denuncia de los derechos constitucionales de la comandante Nestora, y que hicieron oídos sordos, no consideraron que fuese una noticia de impacto y que vendiera, ¿no? Bajo la mirada comercial de los medios de difusión, ¿no? Así es, y yo tengo que confesar que a mí me hizo llegar el caso don Manuel Leiva, que es un poeta muy reconocido, un poeta guerrerense de la misma tierra de la comandante, que y del doctor Juan Almazán, que tenía mucha cercanía con la comandante. Ambos me hicieron llegar el caso, ambos me pidieron que lo cubriera. Esto fue en septiembre de 2013, un par de semanas después de que la comandante fue aprehendida. Se me acercaron y ellos vivían en Tijuana, siguen viviendo en Tijuana. Yo en ese entonces obviamente vivía en Tijuana, todo el mundo lo sabe, y don Manuel se me acercó y el doctor Almazán me explicaron el caso, ¿no? Entonces, de inmediato empecé a cubrirlo y conseguí los teléfonos de la familia, entrevisté a los abogados posteriormente siguió Rubén Luengas. Creo que, no sé si Pastor le dijo a Rubén, no sé cómo se enteró Rubén Luengas del caso de Nestora, porque en ese entonces Rubén Luengas participaba, si mal no recuerdo, en Radio La Nueva República, y yo me imagino que se enteró y le pidió a Pastor que me entrevistara, o sea, que le dijo a Pastor que quería entrevistarme. Entonces, Rubén fue el que siguió. Después, cuando Rubén me entrevista, se entera Guadalupe Lizárraga. Guadalupe Lizárraga se entera porque Guadalupe Lizárraga conocía a Rubén Luengas, ellos trabajaron juntos en alguna ocasión, y ahí fue donde yo conocí a Guadalupe Lizárraga. Y ya después, a través de Guadalupe Lizárraga, fue que conocimos a David Bertet, con el que ahora pues se han roto relaciones, pero David Bertet también, en cierta medida, le dio seguimiento al caso. Entonces, de ahí se empezó a extender, y ya 2 años después de mucha insistencia y de que la comandante ya era toda una figura, ¿no? Después de 2 años de bregar, de estar ventilando el caso, también de que su esposo, Luis Ávila, allá en Seattle, él hizo una campaña tremenda. Es decir, se fueron sumando muchas voces. Se sumó la voz de Rubén César Suárez Siria, por su parte. Es decir, cobró notoriedad el caso, y ya después de 2 años, y que ya era el caso muy, muy notorio, muy, muy mencionado a nivel mediático mundial, fue que Carmen Aristegui finalmente aceptó entrevistarla. Pero, pues te digo, tuvieron que pasar 2 años y pico para que Carmen, pues finalmente se convenciera de que valía la pena, como siempre valió la pena, ocuparse del caso de Nestora. Y ahora estamos pendientes, ¿verdad? Estamos pendientes de la respuesta del gobierno mexicano, porque una solicitud de la ONU no es cualquier cosa, ¿no? Así que eso por una parte. Y claro, por lo otro, pues esperamos que una similar reacción provenga de la ONU respecto del caso Ayotzinapa, porque es brutal. El caso Ayotzinapa está considerado como una de las peores violaciones a los derechos humanos que hayan ocurrido aquí en México, y vaya que ha habido muchísimas. Desde antes del 68 ha habido una cantidad escandalosa de masacres, de violaciones tremendas a los derechos humanos, y el caso Ayotzinapa, bueno, yo creo que es la cereza que corona un pastel bastante vergonzante de trapacerías, de violaciones muy, muy lamentables, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir haciendo presión junto con cientos de personas en lo individual y como parte de organizaciones que siguen exigiendo que se haga justicia en el caso Ayotzinapa. Nosotros hemos expresado nuestra asunción de que es probable que los estudiantes, los 43, no estén con vida, porque habría sido un logro para el gobierno de Peña Nieto, que le habría sumado puntos, porque vaya que los necesita. Está, como lo diríamos coloquialmente, coleando el piso en descrédito y en una muy baja aceptación Así que le hubiera servido al desgobierno de Peña el montar, hacer un montaje de rescate de los 43 y hacerlos, o sea, aparecerlos y con eso sumarse puntos, pero no lo hicieron. Entonces, es posible que estemos equivocados, es posible que estén vivos y que en su estimación sea más conveniente que no aparezcan. No lo sé, Albert, no sé si tú sostengas el mismo criterio o haya ocurrido algo que haya cambiado tu pensar. No, en realidad no. Sigo pensando, al igual que tú, alguna vez manejamos esta teoría de que... Y era tanto una teoría como un profundo deseo de que fuese realidad, ¿no? Que el gobierno los hubiese secuestrado, los tuviese en algún lugar y en un momento determinado, exponerlos públicamente como rescatados, ¿no? Y eso, como bien dices, haría subir, digamos, las simpatías de este gobierno, ¿no? Lo habría hecho ver bien de alguna manera. Pero ya a la distancia del tiempo y que no aparezcan y que los problemas se siguen acumulando y el descrédito sigue sumándose a este gobierno, no le veo sentido. O sea, no, yo no encuentro algún sentido para tenerlos presos con vida, ¿no? Sobre todo porque... pensémoslo detenidamente, pues eran muchachos estudiantes de una normal rural. O sea, ¿qué riesgo podrían representar para el Estado? ¿No? Pregúntome yo, o sea, visto así fríamente, sin apasionamiento, sin ninguna otra cosa, yo me pregunto qué riesgos, ¿no?, podrían haber representado para la seguridad del país y que hubiese motivado su aprehensión. Ahora, si hubiese sido así, bueno, fácilmente se les hubiera podido haber apresado con cargos X, no importa, ya sabemos que el gobierno es un especialista para inventar cargos, ¿no? Tenemos el caso de Brenda, tenemos de Brenda Quevedo, el caso de Héctor Centurión, en fin. Entonces, para el Estado no hubiera sido difícil haberlos apresado endilgándoles cualquier tipo de delito. Eso, si hubiese querido anularlos, digamos, de alguna manera, o poner una especie de ejemplo para otros posibles activistas, ¿no? O sea, simple y sencillamente podrían haber hecho eso. No lo hicieron. Entonces, primero, la masacre no tuvo sentido. O sea, la desaparición. No tuvo sentido. No tiene sentido el hecho de tenerlos retenidos tanto tiempo. Porque ellos mismos se generaron un problema que pudo haber sido local, ¿no? Que pudo haber sido nada más ahí en el municipio y que se pudo haber solucionado de una manera rápida, silenciosa. Y lo que provocaron fue un problema ya de nivel internacional en cuanto a derechos humanos. Entonces, no parece tener ningún sentido permitir que se te abra un frente tan fuerte en cuanto a la condena internacional, en cuanto a violación de derechos humanos, y sigas reteniendo 43 personas con vida. No tiene sentido, por lo menos para mí. Entonces, al carecer de sentido, lo otro que me queda pensar es que lamentablemente los muchachos no están con vida. Sí, fíjate que esta línea de razonamiento es muy lógica. Lo que estás diciendo, por supuesto, tiene mucha lógica. Y una variable interesante sería la política del gobierno norteamericano, que es la que rige las decisiones, la que modula las decisiones que toma el desgobierno de Peña y los anteriores. Se guían mucho por las indicaciones del gobierno gringo. Ya hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, que la política que se implementa en México pues se cocina en la embajada norteamericana, ¿no? Entonces, la política gringa es que si tú amenazas sus intereses, y son muchos, el estado de Guerrero es un estado muy rico en minas, sobre todo en minas, en recursos naturales en general, es un estado muy rico. Entonces, focos, digamos, de concientización, de insurgencia, de oposición, de protesta, de condena por por los abusos, por los robos, por el saqueo que llevan a cabo las grandes transnacionales, que son las que dominan al gobierno gringo, ¿no? Podría generarse estas represiones terribles contra gente como Nestora, contra gente como los estudiantes de Ayotzinapa, contra las comunidades, por ejemplo, las comunidades que se oponen a la presa La Parota, en fin, todas las comunidades que de alguna manera llevan a cabo actos antineoliberales. Eso para el gobierno gringo significa un atentado contra su seguridad nacional, así lo manejan siempre. Entonces, los actos de barbarie contra los estudiantes, los 43, el asesinato, el desollamiento de este otro estudiante, en fin, esta política de terror obedecería a esos intereses, a esas estrategias del gobierno gringo para que la gente se apacigüe, para que no les creen problemas y los dejen saquear a gusto, ¿no? Después de que Peña, con sus 12 reformas, pues, sobre todo la energética, acabó entregándoles todo, ¿no? Entonces, ese sería un motivo por el cual el gobierno de Peña sacrificaría su prestigio, si es que algún prestigio tenía, cuando asaltó la presidencia, igual que Calderón sacrificó el suyo, si es que alguno le quedaba después de que también asaltó la presidencia, después del fraude de 2006 y Peña después del fraude de 2012, y pues como carecen de dignidad, como carecen de vergüenza, pues yo creo que poco les importa, ¿no?, cuidar su prestigio. Hemos notado cómo a medida que pasa el tiempo y pasan los sexenios, cada vez les importa menos la opinión nacional. Les importa poco. Antes cuidaban más las formas, creo yo. Utilizaban a los medios para simular, pero conforme pasa el tiempo, ya cada vez cuidan menos las formas y les importa poco lo que opine la ciudadanía, ¿no? Esa sería la única variable que yo añadiría. ¿Por qué no aprovecharon y los aparecieron? Pues puede ser por eso, Albert, no sé, porque te digo, según tu línea de razonamiento, no tendría ningún sentido, ¿verdad?, echarse la opinión pública en contra y estar, tener el prestigio hasta el piso, o sea, cero prestigio, ¿no?, más bien tener desprestigio. Mira, sí, yo coincido en el hecho de que la política de shock que se le inocula a las sociedades para evitar su movilización y tenerlas apaciguadas es aplicada no solo en México, en todos lados. Pero recordemos también que hay una especie de plan para disminuir este tipo de escuelas también. No tengo los elementos para decir que esto también se ha venido desde Allende las Fronteras, ¿no? Yo creo que esto para mí, en lo personal, yo creo que fue un grave error de cálculo de alguna autoridad media que algo tenía pensado, no sé, o no estaban pensando, y que se les complicó de más. Para mí, obviamente todo viene siendo parte de lo mismo, o sea, sí está dentro de esa teoría, dentro de esa escuela, ¿no? implementada por los Estados Unidos, pero no creo directamente ordenada, ¿no? O sea, no, sino como parte ya de una metodología que en ocasiones, pues gobiernos bastante inoperantes, porque pues, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los operadores políticos del imperio, en este caso quienes ostentan el poder político, tendrían que tener cierta pericia política para hacerlo. Y en este sentido el PRI siempre se caracterizó por eso. Nosotros podemos criticar muchas cosas del PRIismo y podemos decir muchas cosas de ellos, pero algo de lo que no podemos decir es que no tuvieron siempre el buen tino y el buen uso de la política, ¿no? La manejaron bien siempre, hasta ahora, en el cual, a partir de que vuelven después de 12 años de miserable panismo, regresan, pareciera ser operadores muy mediocres, ¿no? Porque, digamos, el caso de Ayotzinapa es el más relevante por la magnitud del genocidio, pero hay muchas otras cosas muy mal manejadas. Entonces, yo creo que esto para mí fue una mala decisión de alguien que se tiene que determinar quién, ¿no? Que me parece que en eso es lo que se está peleando ahorita, es lo que los padres están pidiendo, aparte de que les devuelvan a sus muchachos, sería bueno quién dio la orden, de quién fue esta peregrina idea de agarrarlos y entregarlos a quién sabe quién, ¿no? O sea, algunos dicen que a sicarios, otros dicen que directamente al ejército. Entonces, alguien tuvo la idea, alguien tuvo esa iniciativa, y yo, pues no sé, a mí me parece que no vino de presidencia esa iniciativa, ¿no? No sé, a mí me parece. Porque de haber sido así, y yo, no tendría sentido echarse un problema innecesario encima. No tendría sentido. Incluso desde la óptica estadounidense, Yo creo que ellos pueden o tienen medios más sofisticados para eso, empezar a embarrar la cancha de esa manera, ¿no? O sea, para mí esto es un error de un mando medio por ahí, igual de inoperante, y se extendió más de lo que ellos mismos hubiesen querido, y se les fue totalmente de las manos, ¿no? Pues, a saber. Solamente estamos especulando, pero en fin, ojalá ocurra lo mismo, que la ONU insista, ¿no? En que el gobierno transparente ese caso y bueno, suena como a sueño guajiro, pero sería el hacer justicia en el caso Ayotzinapa, en el caso Nestora, implicaría que pagaran con cárcel, con las penas que la ley estipule, todos aquellos involucrados desde cualquier nivel en esos casos, ¿no? Pero en fin, te digo, suena como a sueño guajiro porque estamos hablando aquí de los niveles más altos del gobierno federal, en ambos casos, ¿no? Así que sí, sin duda, ya sabemos que en estos casos no existe la justicia, ¿no? No existe la rendición de cuentas, hay una total impunidad ya desde hace muchísimo tiempo. Así es, y bueno, hablando de impunidad, hablando de neoliberalismo, hablando de abusos, pues le hemos seguido los casos a Mauricio Macri y es verdaderamente aberrante lo que está haciendo. Tuve un intercambio con Carlos Aznárez, que sigue con su problema legal, ¿no? Sigue él enfrentando al sionismo más recalcitrante en la Argentina por su apoyo al pueblo palestino. Pero aparte de eso, los decretos con los que ha querido gobernar, desgobernar Mauricio Macri son verdaderamente son escandalosos, ¿no? Pero tú me dirás, parece que se está organizando una gran protesta y hay muchas manifestaciones, sobre todo por el decretazo que pretendió abolir la muy avanzada ley de medios, entre otras cosas. Se ha liberalizado la moneda, se han recortado subsidios, en fin, pero tú nos puedes abundar más sobre eso, Albert. Pues se han tratado de desaparecer de un plumazo y en escasos 50 días, o 60 días, 12 años de gobierno kirchnerista. Efectivamente, se ha liberalizado la moneda, hay un libre flujo del dólar. Están reteniéndolo de alguna forma en un solo precio. Y para esto hicieron algo que están haciendo exactamente lo mismo que le criticaron a Cristina Fernández cuando ella determinó un tope para la compra de dólares. Y para poder comprar dólares te exigían, no solo identificarte, sino demostrar de dónde sacabas el dinero para comprar los dólares. Ahí entraba la AFIP, que es la hacienda de la Argentina. Y se hacía el cruce de información para ver que todo estuviera correcto, o sea, que el dinero que tú ibas a emplear para eso estuviera ganado legítimamente y que estuviera reportado y con los respectivos impuestos ante la AFIP, y bueno, te vendían en dólares. La mentalidad del argentino en este punto, y la ha sido desde hace muchas décadas, es que viven en una sociedad que, si bien no maneja el dólar como moneda, ha estado dolarizada. No olvidemos el periodo de la convertibilidad del 1-1. Y había ese reclamo de los sectores más empoderados, los sectores de mayor peso económico, para que se liberara el precio del dólar. Obviamente había la cuestión de la exportación. Los grandes exportadores de grano empujaron fuertemente para que se liberara el dólar, porque no era lo mismo vender a precios internacionales y recibir aquí por cada dólar ingresado 9 pesos que recibir 14 pesos. Incluso ahora, con el dólar liberado a ese precio y que están reteniendo con las mismas medidas, o sea, que están reteniendo ese precio con las mismas medidas que implementó Cristina Fernández, o sea, tú vas ahorita a querer comprar y te piden exactamente lo mismo y hay un tope. Bueno, más bien, hoy no hay un tope, puedes comprar hasta 2 millones de dólares, pero ¿quién es el pueblerino que pudiera comprar 2 millones de dólares, ¿no? Y justificarlos. O sea, están haciendo exactamente lo mismo, pero esos grandes agroexportadores están presionando para que el dólar vaya a 20 pesos, porque ellos quieren vender su grano y venir y cobrar el dólar a 20 pesos, no a 14, mucho menos a 9. Entonces ahí está la puja. Hay grandes problemas ahorita también de inflación. El problema de la ley de medios por ahora se ha solucionado porque un juez dictaminó en contra de las medidas del decreto, restableció la ley de medios, restableció el organismo de fiscalización de la ley de medios y restableció a Martín Sabatella, que es el presidente de la APSCA, que es el organismo que se encarga de controlar el cumplimiento de la ley de medios. Entonces, por ahí hay una pequeña victoria. Pero ahorita lo que se está agravando es la cuestión social. dos meses de gobierno tenemos ya alrededor de 50,000 despidos, 50,000 fuentes de trabajo que se han perdido, alrededor de 28 a 30,000 en el sector público y los demás en el sector privado. Como yo había dicho el programa pasado, que en los 12 años de gobierno kirchnerista no había habido despidos masivos de esta manera, porque el Estado, por medio de la Secretaría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, intervenía inmediatamente cuando se sabía de algún despido y negociaba para que esa persona sea reinstalada, veía los mecanismos para poder reinstalarla, incluso con un pequeño subsidio a la empresa, pero lo importante era que no se perdiera el puesto de trabajo. En cuanto a los trabajadores del Estado, los trabajadores estatales que han sido despedidos, se inventó que muchos de ellos eran aviadores. Aquí en Argentina se les llama ñoquis, o sea, que estaban cumpliendo, estaban simplemente cobrando sin cumplir ningún tipo de función. Entonces, se violó una ley que marca la Constitución, que ningún trabajador del Estado puede ser despedido sin los debidos procedimientos sumarios a los que tiene que sometérsele para determinar si el despido es justificado o no. Y estos procedimientos son tardados. Entonces, se violó por completo los derechos de todos estos trabajadores. Evidentemente, ahorita tendría que haber juicios. Yo no sé si estos están abriendo juicios al respecto, pero el problema es que son juicios largos, son de una duración de entre 2 a 5 años. Y el problema es que hoy no tienen trabajo, así que es complicado también estar soportando un juicio con los gastos que esto conlleva cuando no tienes trabajo. Claro. Para justificar el despido de muchos otros, empezaron a desaparecer programas de gobierno, programas instaurados durante el kirchnerismo, empezaron a desaparecerlos. Al desaparecerlos, las personas que estaban encargadas y responsables de llevar a cabo estos programas, pues se quedaron sin actividades, sin cosas para hacer. Entonces llegaron a decir, bueno, no tienes nada que hacer, eres un ñoqui, vas fuera y vámonos. Entonces, absolutamente en nadie se revisó el legajo, la actividad que realizaba, no hubo una investigación, ¿no? O sea, me hace recordar aquella frase porfirista, ¿no? Primero disparas y después averiguas, ¿no? Sí. Así que, pues está ahorita este gran problema, ¿no? Por un lado. Por otro, también hay otro muy grave, que a pesar de que la ley de medios está en funcionamiento, esta no prevé el problema de los periodistas que han sido silenciados, perseguidos y censurados por cuestiones ideológicas. No solo los periodistas, sino también muchos de estos trabajadores que te digo, trabajadores del Estado, se les despidió simplemente porque en una violación a su intimidad se les abrieron cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, y en función de ello veían quiénes eran kirchneristas y los rajaron, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, despidieron también a personas que incluso habían votado por el mismo macrismo. Cuando desaparecieron programas estatales y quedó toda esa gente sin actividad, los corrieron. Y entre ellos pues iba mucha gente que en verdad llevaba años trabajando y que habían votado por el macrismo. Así que por ahora tenemos también por ahí una pléyade de arrepentidos que en su momento festejaron y se rieron de la derrota del kirchnerismo y hoy les vino a tocar. Incluso muchos de ellos decían en sus cuentas de Twitter, Facebook, que les daba una inmensa alegría que ahora iban a perder el trabajo y que se pusieran realmente a laburar, que se buscaran un trabajo. Y bueno, dicen que todo regresa, ahora son ellos los que están buscando laburo porque el macrismo también los despidió. Y en cuanto a la persecución ideológica de los periodistas, pues vaciaron Radio Nacional de la programación que tenían y despidieron a todos esos periodistas que estaban en Radio Nacional, todos por supuesto periodistas identificados de una u otra forma o que simpatizaban con el gobierno. Entonces, fueron despedidos. Y un argumento de la nueva directora de Radio Nacional ante el reclamo, y eso lo pueden ver en Facebook, digo, en YouTube, está, debe estar el video, que le responde a un periodista que le dice, bueno, ¿tú piensas realmente lo que se está diciendo de nosotros, lo que somos ñoquis o que somos vividores del Estado? Y la tipa le dice, mira, yo no sé, lo único que sé es que vi tu Facebook y vi que me estabas insultando. Ah, bueno, no, tu Twitter y me insultaste en tu Twitter. Entonces, ante esa confesión, pues es obvio pensar que no solamente los trabajadores de Radio Nacional, sino otros programas como 678, del que yo tanto hablé aquí en la radio, también fue cancelado. La misma productora que hacía ese programa, le cancelaron otros dos programas más de un contenido similar. Víctor Hugo Morales, de quien también he hablado mucho, le cancelaron su contrato en Radio Continental, que es del Grupo Prisa, o por lo menos era del Grupo Prisa, hoy ya no se sabe bien de quién es. Y ha habido otros despedidos más. Nuestro compañero Gustavo Daniel Precheta fue despedido también, ¿no? Pero bueno, él trabajaba no en los medios, él trabajaba en otro empleo que no tiene que ver con el periodismo, y sí fue despedido. O sea, sí fue despedido precisamente porque hoy, así como muchos trabajadores de empresas privadas, porque hoy tienes un Ministerio del Trabajo el cual tiene la orden de no actuar. Sí. Sí. O sea, ante cualquier reclamo, simple y sencillamente no actúas, punto. Es así. Hay que entender primero que quien está a cargo del Ministerio del Trabajo es un empleado del Grupo Techín, que es uno de los, si no es que la empresa más poderosa que tiene la Argentina, ¿no? Valga. Entonces, digamos, el 75% aproximadamente, se ha hecho ese cálculo, de los puestos políticos en el nuevo gobierno están a cargo de CEOs de empresas, gerentes que vienen de empresas transnacionales, empresas fuertes, el 75% de los cargos políticos. Y nosotros sabemos y entendemos qué es lo que eso significa, ¿no? La mentalidad administrativa que traen estos tipos, que no es para nada aplicable al Estado, y sin embargo, bueno, van a aplicarle al Estado, ¿no? Y uno de esos... o van a aplicarlo a las políticas públicas. Y uno de esos formas de pensar es la reducción de la masa trabajadora. La razón, ya la hemos platicado mucho aquí, Patri, o sea, para que el sistema que ellos quieren imponerles funcione, les tiene que funcionar con un mínimo de un 25% de desempleo. Con esto pierden fuerza de negociación los sindicatos. Claro, claro. ¿Sí? Y el salario va a la baja. Porque entonces el salario que hoy día en la Argentina es el más alto en Latinoamérica va a empezar a venir acá abajo. Sí, porque dejan a mucha gente, aumenta la demanda de empleo y eso les permite reducir los salarios. Exactamente. Porque la gente trabaja por menos, ¿no? Exactamente. Siempre habrá alguien atrás de ti esperando a que te corran para hacer exactamente lo mismo, la mitad de lo que le pagaban al otro. Siempre. Así. Eso es lo que va, pues ese es el sistema finalmente, ¿no? Claro. Y es algo que va a afectar obviamente a la fuerza de negociación que tienen los sindicatos para las paritarias anuales. Ya no llegas con una palanca de fuerza, llegas debilitado. ¿Por qué? Porque cualquier medida de fuerza que quieras tomar va a ser muy difícil que sea seguida por los agremiados. Es muy complicado ya. Ponen al sindicalismo, a una parte del sindicalismo, contra la pared. Aparte de eso, porque presentando la situación económica de cada individuo de la sociedad, pues le impiden organizarse. Lo ponen contra la pared, se dedica exclusivamente a buscar cómo sobrevivir y tiene poca fuerza política, poca fuerza de oposición. Es una estrategia muy torcida, muy socorrida por el neoliberalismo. Es parte de. Y es muy efectiva. Es muy efectiva, claro, porque debilitan mucho la fuerza opositora de la sociedad. La tienen arrinconada preocupada por la sobrevivencia, eso es más que evidente, ¿no? Y bueno, la misma estrategia, aunque claro, en diferentes circunstancias están tratando de imponer en Venezuela, nada más que la presidencia de Nicolás Maduro está tomando pasos muy interesantes para contrarrestar la embestida de la derecha en el Congreso. Están tratando de erradicar los focos de corrupción dentro de las capas gubernamentales, algo que es muy bueno. Está tratando de hacer más eficiente la gestión gubernamental. Sacaron un programa de 50 puntos fundamentales y un programa de vigilancia muy estrecha de las adquisiciones públicas, o sea, de las inversiones públicas para adquisiciones, para transparentarlas y erradicar la corrupción. Eso me parece a mí medidas muy, muy, muy buenas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, porque ciertamente que lo han querido debilitar, nada más que no les es tan fácil en Venezuela como les ha sido fácil en Argentina, ¿no? No sé qué piensas. ¿Albert? Sí, la realidad es que cometimos un grave error quienes militábamos dentro del kirchnerismo, y empezando por la misma Cristina, ya lo he comentado aquí, a mi parecer se enredó demasiado, se sumergió demasiado en esa burbuja militante en la que se regodeaba permanentemente de esa juventud muy entusiasta, militante, que realmente yo la veía y me emocionaba mucho, pero me parece que no logró salir de ahí. No escuchó o no entendió. O sea, ella pensó que ver jóvenes, que ver sangre nueva, después de el periodo del default en el cual los más alejados de la política eran los jóvenes, y verlos regresar con ese ímpetu, con ese entusiasmo, me parece que les hizo hacer una lectura errónea. Cuando se hablaba de la batalla cultural en la Argentina y que se pensó que estaba ya instalada la discusión política dentro de la sociedad. Y me parece que eso fue un error. Me parece que todos pensamos eso, porque todos los que estábamos estamos con el kirchnerismo planteábamos permanentemente la discusión política en cualquier entorno donde nos encontrásemos. Y ahí fue donde nos equivocamos. Yo creo que todos nos encerramos en esas pequeñas burbujas, desestimamos el poder mediático, porque si bien este poder mediático había estado permanentemente bombardeando al kirchnerismo, había sido de alguna manera limitado. Sin embargo, no nos dimos cuenta que el golpe no vino por el macrismo. En realidad el golpe vino desde dentro de casa, vino del mismo peronismo. La contradicción intrínseca con la que nace el peronismo ha hecho que Cristina Fernández o el Frente para la Victoria pierda la presidencia, porque una gran parte de esa militancia del PJ, del Partido Justicialista, de ese peronismo que tanto se llena la boca de decir que es una militancia orgánica y que va bajo los preceptos y la bandera de las enseñanzas del general Perón y toda esa mierda, fueron los que apoyaron otras alternativas. O sea, durante la primera vuelta, digamos, de la elección de octubre, la ganó Daniel Scioli, o sea, del Frente para la Victoria, pero no le alcanzó para ganarla en primera vuelta y tuvimos que ir a una segunda. Sergio Massa, que fue digamos, que se llevó la otra parte del voto peronista, quedó en tercer lugar. Y en la segunda vuelta, obviamente, Scioli saca el 59, Macri saca el 51, 1%, y todo ese voto peronista que no le dio la victoria al Frente para la Victoria, se la dio a Mauricio Macri. O sea, muchos peronistas votaron a Mauricio Macri. Estoy hablando de ese peronismo de derecha que ellos le llaman, de esa incomprensible separación que hacen de ellos mismos, peronista de derecha, peronistas de izquierda, y entre unos dicen ellos no son peronistas y los otros retrucan que los otros no lo son. O sea, es una maldita bolsa de gatos. Bueno, pues ese peronismo que tuvo su paradigma en el menemismo, es el que ahora está siendo colaboracionista con Macri. Y por supuesto, en vías de posicionarse para la intermedia del 2017 y ganar en el 2019, ¿no? Esa es la onda peronista de ese sector, ¿no? Y por el otro lado, pues está el Frente para la Victoria, que siguiendo, digamos, esa mítica del kirchnerismo, pues está tratando de dar la pelea, pero es muy, muy complicado, muy complicado. Cristina ahorita todavía no sale, se dice que a partir del 19 de febrero o 24, no sé, va a hacer aparición pública, pero se está diciendo también que a ella no le interesa la conducción del Partido Justicialista. Entonces hay muchos interrogantes en ese sentido. ¿Cómo se van a subsanar los errores que se cometieron para las internas del año pasado que derivaron en la derrota? ¿Cómo se van a subsanar y cómo se va a intentar retomar ese nivel de gente que se necesita para llenar las urnas, ¿no? Han estado tratando de promover una estrategia para mí errada, una estrategia suma cero, que es tratar de llevar a toda la gente del Frente para la Victoria que no es peronista, quererla afiliar forzosamente para participar en las internas y ganar la interna del PJ. Para mí es un grave error porque no suma. O sea, finalmente, aunque ganasen el control del PJ, hay que recordar que el año pasado el Frente para la Victoria tenía el control del PJ y aún así no le sirvió de nada. Se perdió todo, se perdió la presidencia, se perdió la Ciudad de Buenos Aires, se perdió la provincia de Buenos Aires, que es la más importante del país, se perdió todo, aún teniendo el control. Y ahora pretenden ganar una interna para tener nuevamente el control y a partir de ahí intentar regresar. Y eso para mí es una estrategia totalmente errónea. No tiene ningún sentido porque lo único que estás haciendo es tomar el número de votantes que ya tenías, y voy a tomar no el 49%, sino el 36% de octubre de la primera elección. Ese número que tienes, lo único que estás haciendo es trasladarlo hacia adentro del Frente para la Victoria, del PJ. Pero lo que no estás haciendo es rescatar aquellos votos que perdiste en ese momento. Entonces es por eso que digo que es de suma cero. Lo único que estás haciendo es mover el número de un lado para otro. Sí, hay algo que me llama la atención, Albert, ya para cerrar el tema Argentina. Me llama mucho la atención que haya peronistas de derecha. Es decir, ¿qué toman como intención cuando tú me dijiste en otro programa que Perón era un hombre de izquierda, progresista? Entonces, no, Perón nunca fue de izquierda. Bueno, progresista. Entonces, no fue de derecha. Yo creo que... Es que ahí nace la contradicción, Patrick. Permíteme tantito. Sí. Me recuerdo que comenté que Juan Domingo Perón había tenido posturas lamentables y tú me dijiste no. Juan Domingo Perón tuvo una actuación bastante respetable, muy pegada a los obreros, etcétera. Entonces, aquí vuelvo a preguntar, ¿cuál es la fuente de inspiración para que un tipo de derecha se considere peronista? ¿De dónde tira? O sea, es que ahí es donde viene la inmensa contradicción desde el mismo Perón. Perón no era un hombre de izquierda. Sin embargo, por una cuestión de visión política, toma las banderas de la izquierda y las hace realidad. O sea, a ver, parece una gran contradicción, y es ahí donde viene nace la contradicción del peronismo. Es intrínseca desde su nacimiento mismo. Perón asume todas, toma esas banderas de justicia social, ¿sí? La exponente más grande de eso fue Eva Perón. Empiezan a hacer mucho por el trabajador, empiezan a industrializar, empiezan a dar trabajo, empiezan a traer gente hacia los centros urbanos para darles trabajo, les dieron casa, les dieron, o sea, empezaron a hacer un estado de bienestar, ¿sí? Pero sin ser de izquierda. No sé si me explico. Es como difícil de entender. ¿Por qué? Sí, es un poquito absurdo. Pero así fue. O sea, si tú ves a Perón no, antes de ser presidente, derrocó un gobierno democrático por medio de un golpe de Estado. A eso me refiero cuando hablo de acciones lamentables por parte de Juan Domingo Perón. Sí, yo hablaba de las acciones durante su presidencia. Y durante su presidencia me parece que no hay mucho que reprochar. O sea, en cuanto a las y es por eso la idolatría que se le tiene hoy. Porque efectivamente hizo mucho por la clase trabajadora. Pero una cosa es la praxis de gobierno y otra cosa es la mentalidad e ideología que él tenía, que era para mí indescifrable, porque enarbolaba las banderas de la izquierda, como la justicia social, la distribución de la riqueza, la soberanía nacional, pero por el otro lado estaba muy pegado y tenía muchas formas de muchos dictadores. O sea, yo recuerdo, y eso me lo platicó mi suegra, que ella en la primaria, cuando empezaban las clases, tenían que escribir en el día de hoy, de día tantos del año tanto, de la presidencia del generalísimo Juan Domingo Perón. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde lo viste? Y lo viste en el fascismo italiano, lo viste en el nazismo, ¿no? Ese tipo de ahora, cuando por ejemplo cae la República Española, Franco asume el control de España y lo convierte en una dictadura. Tú recordarás, el mundo le da la espalda a Franco. ¿Qué es lo que hace la Argentina? Manda un gran caudal de ayuda humanitaria, pero es entendible, bueno, está bien, la España está mal, hay niños que están mal, que necesitan esto, mandas por ahí un delegado, un funcionario de cuarto, quinto rango, ¿no? Solo para hacer la entrega formal de eso. Y sin embargo no lo hace. O sea, la entrega de esos, de todos esos víveres y ayuda, la hace la misma Eva Perón, que va a hacer hace un viaje y un paseo por toda España, acompañado de Franco, acompañada de la esposa de Franco y toda la élite oligarca que acompañaba a Franco, y se estuvo exhibiendo por toda España Eva Perón con ellos. Entonces esas son las grandes contradicciones que tiene el peronismo y que fueron conformando un movimiento político social, pero con esas contradicciones. Por un lado, enarbolo las banderas de la izquierda en cuanto a la justicia social, en cuanto a todos esos rollos, pero por otro lado tengo grandes nexos ideológicos con los peores pensamientos dictatoriales, ¿no? Como el fascismo, el franquismo, o sea, había una afinidad de alguna manera que Perón tenía con ellos. Y el último golpe que les da, porque no era solamente eso, el último golpe es en los años 70, o sea, Perón termina su presidencia, intenta otra, se pierden, viene la proscripción del peronismo, era una mala palabra. Fue perseguido, Perón se exilia durante 20 años y estando él en el exilio, el peronismo se mantiene vivo como una fuerza política, o sea, como un movimiento social, no político activamente, pero por estar proscrito, pero sí como un movimiento social, y empieza a radicalizarse O sea, alguien entendió mal el mensaje, alguien entendió mal porque se divide de manera muy radical. Se genera un grupo guerrillero que se le conoció como el Movimiento Montonero, que era una especie de guerrilla urbana que cometió algunos actos, incluso secuestraron a un expresidente y lo asesinaron, y que ellos estaban convencidos de que en el regreso de Perón él los iba a apoyar y que iban por una revolución, no te puedo decir que socialista, pero sí más radical de lo que hasta ese momento existía en la Argentina. Y estaba por el otro lado los que querían traer a Perón, que estaban totalmente en contra de ese grupo montonero, que fueron los que finalmente pudieron traerlo. Y el día que llega al aeropuerto, se arma una gresca fenomenal a balazos entre un grupo y otros. Y ahí Perón tira, yo creo que uno de los discursos más lacónicos que puedes escuchar, cuando le da la espalda totalmente a ese grupo de izquierda, por así decirlo, a los montoneros, les da la espalda, les da un discurso, los hizo trapos totalmente. Y es entonces donde nace esa gran separación, donde toma el control esa ala conservadora del peronismo, que entendieron a su modo, o brevaron de la parte derechista de Perón, ¿sí? Y fueron los que dominaron el PJ hasta, o crearon el PJ en los 70s y lo dominaron hasta la llegada de Néstor Kirchner. Incluso a Néstor y a Cristina siempre se les acusó de ser montoneros. Aunque ellos también enarbolaron siempre el peronismo y hablaron, y todo lo que hicieron lo hicieron en nombre del peronismo. O sea, hablar del peronismo es una cosa tan compleja que filósofos e intelectuales de gran talla han tratado de dilucidar lo que es, y hasta ahorita todavía no han podido lograrlo, porque no pueden desenmarañar esa contradicción intrínseca con la que nace el peronismo, que viene desde el mismo Perón. Pues sí, es un personaje muy complejo. Muy exageradamente complejo. Y el movimiento peronista es exageradamente complejo. Mucho más complejo que la propia Evita, que si bien es cierto que Eva Perón fue muy solidaria con los pobres, tenía ahí una motivación también personal. Ella venía de una familia muy, muy pobre y padeció mucho antes de llegar a ser la primera dama, ¿no? Y que incluso como primera dama fue despreciada por las clases, clases pudientes. Entonces ella a su manera se vengó, les puso el pie en el cuello, la odiaron por eso, y sí, como una convicción que ella tenía por venir de una cuna muy humilde, hizo mucho por los pobres. Pero, nosotros que nos decimos de izquierda, a veces lo que nosotros decimos es cuando tienes que hacer algo por los pobres, tiene que ser algo de manera institucional, con políticas públicas. Eva lo hizo con una parte de políticas públicas, pero también la otra, de manera muy asistencial, muy filantrópico casi, ¿no? Que es algo con lo que a mí no me gusta, ¿no? O sea, sí implementó políticas sociales que beneficiaron a mucha gente, también a otras las manejó muy de manera asistencial. Pero el caso es que se ganaron, ¿no? Hoy día tú hablas con cualquier peronista, ya sea de derecha o de izquierda, y te dice Eva es la madre espiritual de los argentinos. Pues sí, así es. Pues, ¿qué les parece? Nos vamos a una pausa y revisamos otras vivencias, otros hechos de la América Latina y también de Estados Unidos. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. ¡Vámonos con esa jueguita, vos, compadre! ¡Ya, pues, ya, pues! ¡Vayan saliendo las parejitas a la vista, pues, yo! Segunda, hijo el guaso laíno, y se mandó al pecho la segunda chuicaíno. Y se va la segunda pata bien. Ya, pues, una idea. Vamos sacando el pañuelito y a mover el esqueleto, yo. Gracias, pastor. Bueno, nuestra compañera Patricia Barro parece que tuvo un problemita con su conexión. Esperemos que ahorita pueda restablecerla a nuestro compañero pastor Delgado. Pero bueno, vamos a esperar a que ella retome la llamada, vamos a esperar que pueda. Y ver algunos otros aspectos. Lo que sí, y es un hecho, y permítame continuar con el tema argentino, es un hecho grave también el que ahora las fuerzas progresistas del Frente para la Victoria están disminuidas porque se dio la noticia de que uno de los hombres que quizá fue más cercano a Cristina Fernández en sus dos periodos, que fue el responsable del ANSES, que es el organismo encargado y responsable de recabar todos los fondos de pensión de los trabajadores, todas las aportaciones, y que es el responsable de pagar jubilaciones y otras cosas más, este hombre Diego Bossio, que fue diputado por el Frente para la Victoria, dio la mala noticia de que se escindió del Frente para la Victoria, junto con, no estamos seguros todavía, parecieran ser entre 13 y 14 diputados que se fueron del Frente para la Victoria y que forman su propia agrupación, que llaman agrupación justicialista, y dejan al Frente para la Victoria, que era la primera mayoría o la primera minoría, la dejan como la segunda. Eso quiere decir que al dejarla como segunda minoría, queda el partido, el Frente de Cambiemos, que es el Frente de Mauricio Macri, como la primera minoría, les deja quórum y les deja toda la capacidad y toda la movilidad y los espacios para maniobrar políticamente dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Que este movimiento que ha hecho este tipo resquebraja el control que tenía el Frente para la Victoria y la Cámara de Diputados, y que de alguna manera podría ser el dique de contención hacia las políticas macristas. Hoy parece ser que este flaco, Diego Bossio, se llama, junto con nosotros 13, acordaron con el otro candidato al peronismo, Sergio Massa, y con un gobernador, Urtubey, gobernador de la provincia de... Bueno, en este momento se me acaba de ir. Que son los que quieren dirigir el PJ. Y no se sabe cuál fue la oferta que le hicieron. Debe haber sido muy buena oferta para abandonar las filas del Frente para la Victoria. Y digo esto... Ha sido muy lamentable porque fue uno de los hombres más cercanos a Cristina Fernández durante los 8 años de gobierno que ella tuvo. Y vale decir que tuvo una gestión al frente del ANSES muy brillante, muy, muy buena. Y por ende se ganó uno de los primeros lugares en las listas de la provincia de Buenos Aires para integrar la Cámara de Diputados. Y hoy sale con esta... desagradable sorpresa para todos en el Frente para la Victoria de tener la peregrina idea de formar una propia agrupación que va a ser funcional al gobierno de Mauricio Macri. Entonces el panorama se ve realmente oscuro para el movimiento progresista aquí en Argentina en este momento. Era, digamos, uno de los datos que faltaba por decir, ¿no? O sea, por si fuera poco todo lo que está pasando, bueno, esto se viene a sumar a la playa de calamidades que se están viviendo en estos 60 días de gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, Yo quiero hacer mención sobre una pregunta que me hizo este compañero por Twitter, compa Abraham. Me hizo, saliéndome del tema argentino y regresando a México, él me preguntó por Twitter si era cierto que Andrés Manuel, en caso de ser presidente, quería implementar una política como la que implementó Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, ¿no? Recordamos que él fue presidente durante la recesión, no es cierto, miento, sino en los años 40. Yo le dije al compa Abraham que voy a investigar bien, porque yo desconozco cuáles fueron las políticas de Roosevelt, la verdad, desconozco. De acá le digo, déjame investigarlo, ahorita estoy de vacaciones, estoy en la playa, así que muchas ganas de leer no tengo. Pero te lo voy a indagar para el próximo programa. Y me manda, su duda surge a raíz de un promocional que está en YouTube, me puso el enlace, vi el promocional, donde efectivamente Andrés Manuel hace la mención que que va a gobernar como lo hizo Roosevelt, defendiendo el trabajo de los mexicanos. Se puede dar a interpretaciones. Yo en lo personal, me parece que lo puso solo como un ejemplo. No creo que vaya a copiar las políticas de Roosevelt. No creo que lo tenga pensado hacer. No me parece. Por lo que yo escuché, yo entendí el promocional de esa manera. Que lo ponías como, solo como un ejemplo, ¿no? Como pudo haber puesto algún otro ejemplo. Yo creo que Andrés Manuel tiene su propio programa de gobierno, eso no me cabe la menor duda, que en algunos aspectos podrá coincidir con el de este presidente norteamericano, puede ser. Alguien hace algunos años también me dijo que había visto el programa de gobierno o las propuestas de gobierno de Andrés Manuel. Y me dijo, oye, pues se parecen mucho a las políticas gubernamentales en Suecia, ¿no? Más o menos políticas suecas quiere establecer aquí, acá. Yo tampoco lo había visto de tal manera, pero fue la interpretación que esta persona me dio en su momento. si fuese cierto que son una especie de digamos de no diría yo copiar, pero sí tomar como ejemplo políticas suecas, pues no estaría mal, los suecos no están nada mal, hay una fuerte, muy fuerte presencia del Estado ahí, es un estado de bienestar, digamos, bastante, bastante aceptable. Yo conocí a un señor aquí en Argentina que él me decía que el hijo mayor vivía en Suecia y que y me decía, mira, tiene tantos años trabajando ahí y ya en este momento te puedo decir que él tiene la vida solucionada. El Estado es un estado de bienestar, bien establecido, bien organizado. Evidentemente, para que esto suceda, tenemos que entender que hay toda una cultura distinta, diferente a la cultura latinoamericana, y es lamentablemente, hay que decirlo así, donde priva la corrupción, ¿sí? Aquí en la Argentina hay mucha corrupción, por lo menos en el gobierno de Cristina Fernández se habló mucho de corrupción, no se ha comprobado nada, pero lo que sí se ha comprobado son muchas muestras de corrupción en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno ahí. Incluso compra de periodistas por medio de contratos. Estos periodistas tienen sus propias productoras y contratan a las productoras para hacer cosas que no están dentro del campo de acción de una productora de periodismo, ¿no? Ya hubo el caso de este famoso comentarista de Fox, Fernando Niembro, que se llevó la friolera de 23 millones. Hay otra rata del periodismo llamada Luis Majul, que hoy día habla de maravillas y denosta por completo el kirchnerismo, y ha llegado a decir que Mauricio Macri es casi casi como Nelson Mandela, ¿no? Y una de las periodistas despedidas de Radio Nacional, se llama Cintia García, una extraordinaria periodista, dio a conocer documentos en los cuales demuestra que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le dio contratos a Luis Majul por 14 millones de pesos. Así que esos son los que se han podido descubrir. Vayan ustedes a saber cuántos más hay por ahí. Entonces, el apoyo mediático que está teniendo, pues, ha sido pagado con dinero del erario, de la bolsa de los ciudadanos argentinos. Así que México no es una isla exclusiva donde se desarrolla la corrupción. Si digamos, estos países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, tienen esos niveles de bienestar social, niveles de educación de extraordinaria calidad. El sistema finlandés educativo es el número uno en el mundo. Es precisamente porque se han preocupado por generar una conciencia social, una educación social educativa que impide o que de alguna manera no hace posible que se genere ese germen de corrupción, ¿sí? Yo les comentaba hace algunos programas un fragmento de un video donde mostraban la manera en que viven los diputados o los parlamentarios suecos. No tienen grandes ingresos, es un ingreso promedio el que tienen. Muchos de ellos obviamente tienen que llegar a vivir a la capital, donde están las cámaras, y no viven en mansiones de lujo, no viven en grandes apartamentos ni en hoteles de lujo, viven en pequeños apartamentos monoambientes de 30, 40 metros cuadrados. Eso lo estábamos viendo en el video. Ellos mismos hacen el aseo de esas habitaciones, ellos mismos lavan su ropa, hay papeles pegados en las puertas donde está el reglamento por el cual ellos se tienen que conducir, está el cuarto de lavado y cada diputado va y lava su propia ropa. Entonces, cuando tenemos una clase política que no vive en el lujo, que es capaz de ir y lavar su propia ropa y de cocinarse, y de asear su propio cuarto, su propio pequeño apartamento, estamos hablando de una mentalidad educativa totalmente distinta. Entonces, digamos, si lo que esta persona en su momento me dijo, que Andrés Manuel quería traer algunas cosas del Estado sueco para implementarlas en México, bueno, pues a mí no me pareció nada mal. El pequeño gran problema es que lo primero que tiene que hacer es, tenemos que educar a la sociedad para que ese tipo de modelos funcionen, porque si no, estamos en un problema. Pero bueno, yo la verdad no creo tampoco que el plan de gobierno de Andrés Manuel tenga algo del modelo sueco, pero bueno, son las interpretaciones de cada quien. Yo, como les digo, vi este video de Andrés Manuel hablando de Roosevelt. Me parece que lo pone solo como ejemplo. No creo tampoco que vaya a llevar una política de esa naturaleza. Pienso yo, no lo sé. Necesitaría yo estudiar con lo que fue el gobierno de Roosevelt, la gestión de Roosevelt, y entonces tal vez pueda yo comparar. En este momento yo no tengo argumentos para poder decir sí o para poder decir no. Le prometo al compa Abraham que lo voy a estudiar, pero sí que me aguante un poquito, ¿no? Lo que sí me inquieta un poco, es a veces algunas declaraciones de Andrés Manuel. Por más que yo diga aquí que yo lo apoyo, me parece que es el tipo estadista, el único realmente con la capacidad de ser un estadista en el país y que puede ser un excelente presidente, a pesar de las vicisitudes que va a tener en un supuesto dado que pudiese ser presidente, me asusta algunas declaraciones que él hace. Y exacto, aquí el compañero Pastor me está diciendo exactamente lo que iba yo a decir. Hubo una declaración, no la leí completa, leí nada más el encabezado donde él decía que, bueno, llamaba a los priistas a dejar el PRI, abandonar el PRI, a unirse a las filas de Morena, pero usa una frase que para mí es enigmática y que para mí realmente no me gusta, porque dice, vamos a perdonarlos, a todos aquellos que hicieron mal, los vamos a perdonar. Viniendo a Morena, o sea, quiso decir, esto ya es cosa mía, vénganse a Morena, van a ser redimidos. Si yo no tuviese esta mala costumbre de ser crítico, yo pensaría que ese mensaje fue dado a las bases priistas. Es un mensaje bastante válido y necesario a las bases del PRI. A toda esa gente que vota al PRI, que lo vota porque recibe una despensita cada mes, porque en época de elecciones recibe 100 pesitos o recibió su tarjeta Soriana, o que lo sigue votando por dádivas, porque entendamos bien, nuestra sociedad todavía no es una sociedad politizada. A mí me parece lógico, es más, me parece bastante bien que llame a esas bases priistas. O sea, me parece a mí que abajo, las bases, no creo que haya tantas diferencias. Finalmente, las bases del PAN, algunas, las bases del priismo, el perredismo, de Morena, pues están conformadas por una mayoría de la población clase media para abajo, con carencias, con problemas, con falta de trabajo, con problemas para encontrar lugares en planteles educativos, en fin, lo que ustedes gusten y manden, con mala atención médica. Entonces, los problemas son comunes para tanto para los priistas de hasta abajo como para los panistas de hasta abajo, que por increíble que parezca, pues sí los hay. No, no se puede entender cómo un pobre pueda votar al PAN, pero lo hay. Igual los de Morena. Entonces, el llamado a las bases, a esas bases, a esa sociedad que vota al PRI, que vota al PAN, es pertinente hacerlo. Es pertinente. Pero es inocuo e innecesario decirles, vengan, aquí los perdonamos por los males que hayan hecho a la sociedad. No se lo puedes decir a la militancia, o sea, a las bases, porque finalmente ellos no han estado en la posición de hacerle mal a nadie. ¿Sí? Ellos han sido objeto nada más de la maquinaria priista electoral, de la maquinaria clientelista, ¿no? Entonces, cuando yo escucho o leo que Andrés Manuel dice, vengan, que los perdonamos, me da la impresión de que el llamado no se lo está haciendo a las bases, se lo está haciendo a la clase política, se lo está haciendo a las altas esferas del partido, a mandos medios, a dirigentes medios, dirigentes altos. Y ahí es donde a mí me aterra pensar que quiere llevar a esos políticos corruptos a los que va a perdonar, porque está pensando en los corruptos, ya que está hablando de perdón, los va a llevar al PRI, digo, a Morena. Entonces, ¿de qué demonios va a llenar Morena? Entonces, y volvemos a lo mismo. O sea, por más que queramos brindarle nuestra confianza a Andrés Manuel, viene y hace algo que nos descoloca por completo. Si el llamado a los priistas a unirse a Morena es a las bases, bienvenido sea. Yo celebro ese llamamiento. Me parece perfecto, me parece muy atinado. Porque lo que Morena necesita es precisamente esa unidad abajo. Empezar a aglutinar a las masas, que son las que finalmente te van a dar un voto. Pero aglutinarlas de manera real. O sea, no rellenando un padrón partidista de militantes. Sino yendo a trabajar a las calles, hacer militancia de verdad, hablar con todos esos grupos, con toda esa gente, y convencer de que la opción tiene que ser un cambio radical en el país. O sea, probablemente Morena no sea todo lo radical que se necesite, pero bueno, algo es algo. Es importante que haya ese cambio. Obviamente, cuando tú cambias de un partido a otro, pero coinciden ideológicamente en las políticas neoliberales, no hay un cambio. O sea, el PRI de hoy y el PAN son exactamente lo mismo, políticamente, ideológicamente. Las mismas políticas económicas son compartidas por ambas partes, que son políticas establecidas desde el consenso de Washington. En Morena no. O sea, hoy el PRD también está alineándose a recoger las migajas de presupuesto y de puestos y de cargos que suelta el PRI. Y, por lo tanto, ni siquiera lo contamos, ¿no? Y Morena, pues, no es que sea la opción verdadera. Perdónenme, compañeros de Morena, pero es la única opción que hay. O sea, por ahí no sea lo mejor. Por ahí no sea la única opción verdadera. Es lo que hay. No hay otra cosa tampoco. ¿Sí? Yo acá escuchaba a uno de nuestros compañeros del FEMCAI, el compañero El Bote, que hacía franca campaña publicitaria por Morena, porque decía, Morena es el verdadero cambio, el único y verdadero cambio. No, flaco, no hay otra opción. Es el único, sí. Verdadero, no sé. Espero que sí. Pero no hay otra cosa, no hay otro partido, no hay otro dirigente. No tenemos otras alternativas. O es Morena o es Morena. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que darle un voto de confianza. Yo quiero, yo pretendo darle ese voto de confianza. Como decía nuestra compañera Patricia hace un par de programas, hacer la autocrítica a nosotros mismos si no hemos sido muy duros en nuestra crítica con Morena. A mí me deja pensando, probablemente tiene razón, probablemente he sido excesivamente críticos con Morena. Por ahí los hemos descuartizado, pero caray, cuando uno quiere empezar a creer, viene Andrés Manuel y sale con una declaración de esta naturaleza, que quiere perdonar a los priistas que hicieron mal y que si se vienen a Morena los va a perdonar. ¿Quién nos está diciendo a los que hicieron mal? Pues los únicos que hicieron mal son los que están en el poder político, en la toma de decisiones. Ahora, ¿queremos a esos sujetos en Morena? Esa es la gran pregunta. O sea, ya Bartlett ya está. Y perdónenme, podrá ser un excelente legislador y podrá tener una postura muy nacionalista con el petróleo, que al final sirvió para dos cosas. Pero yo no olvido que ese sujeto fue el operador del fraude de 88. Y espero que nadie lo olvide, y espero que Andrés Manuel no lo olvide. Y yo creo que no lo olvida, pero lo pasa por alto. Bueno, está bien. Y que hoy critican las alianzas PRD-PAN. Con Andrés Manuel en la presidencia también hubo un par de alianzas PAN-PRD. Así se ganó el gobierno en Nayarit con este tipo de Echeverría. Fue una alianza PRI-PAN. PRD-PAN, perdón. Y en Chiapas, Medinuchet, me parece que también, si mal no recuerdo. Y no recuerdo si Gabino fue también. Y ahora, este flaco Mancera en el DF. Y algo tuvo que ver Andrés Manuel. Necesitábamos una interna muy tersa donde él pudiera salir candidato para 2012 sin problemas, sin raspones. Y Marcelo Ebrard operó perfectamente para ello. No sé, se hizo a un lado tranquilamente. Obviamente negoció, desde mi punto de vista, por supuesto, la Ciudad de México. Andrés Manuel la cedió sin ningún problema para poder tener una interna entre ellos dos bastante tersa y que él saliera victorioso, ¿no? Y hoy vemos que la Ciudad de México, gobierno de izquierda, pues no tiene nada, salvo la mejor opinión de ustedes que me escuchen. Mancera podrá hacer lo que quieran, pero estar haciendo un gobierno de izquierda, discúlpenme, nada que ver. Nada que ver. Entonces, hay que ser honestos. Andrés Manuel ha cometido errores. Yo sigo insistiendo, pues es una persona honesta, pero no está exenta de errores. No está exenta de también vivir en su propia burbuja, no escuchar, no es de los que escuchan mucho, y sale con esta onda, ¿no? Recuerdo también la controversia con Julio Hernández, ¿no? Cuando Julio Hernández cuestionó sobre la postulación de Yeidecol Polemsky a Leomex, al Estado de México, la respuesta de Andrés Manuel a Julio Hernández fue más que inadecuada, bastante intransigente e intolerante, pero sigamos en lo mismo, pues, o sea, son errores, los políticos, los líderes, no son gente inmaculada, cometen errores, sí, pero cuando uno está pensando, bueno, está bien, es un error, está bien, vamos a decir que aguantamos a Andrés Manuel, que... Sí, exacto. Sí, exactamente, en esa ocasión cuando lo de Julio Hernández, nosotros aún estábamos en Radio Nueva República, y como bien dice el compañero Pastor, él escribió una columna al respecto en defensa de Julio Hernández, y pues todos los voceros andresmanuelistas se nos fueron encima, ¿no? Pues fue parte de esa pues campaña de paños fríos que nos hicieron. Y por más que queramos apoyar a Andrés Manuel, Andrés Manuel tampoco nos lo hace muy, no lo hace muy fácil. Esta declaración que hace para que los priistas corruptos vengan, que aquí los perdonamos, aquí los redimimos, hijo, o sea, no la entiendo, yo francamente no la entiendo, no le veo razón de ser. Insisto, quiero pensar que fue, saludos colega, qué bueno que estás con nosotros en el chat, bienvenido. quiero pensar que fue, no sé, o sea, que realmente quiso hacer un llamado a las bases del priismo y que sería también muy muy interesante que hiciera ese llamado a las bases del panismo, a las bases del PRD, para que se sumen a poder organizarse y poder transitar a otro estado político que probablemente Andrés Manuel sí pueda dar hasta cierto punto. Y quiero pensar que ese es un llamado que está haciendo a las bases, ¿no? O sea, voy a hacer el esfuerzo de pensar que ese vengan aquí los perdonamos, fue un dislate que yo creo que pensó que era, no sé, simpático, pero no sé para quién, ¿no? Si yo estuviera en México y fuera militante de Morena, a mí la verdad me habría caído bastante mal, ¿no? Oye, flaco, nos estamos rompiendo el alma para organizar un pinche partido, para separarnos, ya nos separamos de la corrupción del PRD, de los mapaches amarillos, ¿no? Ya dividimos la izquierda, y ya estamos rompiéndonos el alma para poder organizar este partido, para poder hacerlo medianamente competitivo electoralmente, y tú nos quieres traer a los priistas. Qué cabrón, pues no manches. O sea, cuando yo leí eso, es que yo no sé qué pensar, no lo entiendo, no lo entendí. Realmente, ¿a qué se refiere? Yo como militante de Morena, si yo lo fuera, y estaría enojado, francamente, estaría tirando la toalla, como lo hizo también nuestro compañero, que también fue compañero en Radio La Nueva República y que estuvo un tiempo con nosotros en FENCAI, nuestro compañero Salvador Castillo, que él era ahí en Guanajuato, era un activista pues fuerte de Morena y trabajó mucho para ayudar a que Morena se estableciera en Guanajuato, y terminó tirando la toalla el compañero. Terminó tirando la toalla porque dicen, no, es que esto no se puede así. Nunca quiso entrar en muchos detalles, pero es difícil trabajar, tratar de convencer al antipriismo, que el antipriismo pues puede estar en muchos lados, pero no necesariamente de tu lado, ¿sí? Tratar de generar ese antipriismo en las personas que son medio indecisas, que es normal, que bueno, pueden votar al PRI por esto, porque bueno, pues porque les regalan esto, les dan aquello, porque no confían mucho en los otros partidos, vaya ustedes a saber por qué, ¿no? Pero si quieres traer a cierta base hacia acá y les estás diciendo, mira, pues es que la onda es sacar al PRI. No queremos más al PRI, queremos establecer, ni al PRI ni al PAN, queremos establecer un gobierno diferente, con políticas diferentes, políticas públicas distintas, no corrupción, el cuidado correcto del dinero público. En fin, o sea que a mí me parece muy bien, pero si a esa gente a las que estás tratando de convencer de que eres una alternativa viable de gobierno, le vienes a decir que vas a traer a los priistas y sobre todo a las clases dirigentes, que les estás haciendo un llamado, es como para tirar la pinche toalla. No sé qué piensen ustedes, pero ese personal punto de vista es como para decir, no jodas, pues entonces ¿para qué estoy trabajando? Pues mejor me dejo de estarle tirando rollo mareador aquí a los vecinos, y pues que vengan los otros güeyes, ¿para qué me estoy matando? O sea, a mí me parece que eso desalienta totalmente a la militancia. Y yo tenía esa discusión con mi compañera Patricia hace unos programas en cuanto a la diferencia entre la militancia en México y la militancia en la Argentina. O sea, aquí hay una militancia muy fuerte, muy encendida, se juegan en serio. O sea, traen la pinche camiseta puesta, son pasionales. Cristina Fernández de Kirchner es idolatrada en este país por un sector social, obvio, por supuesto. Es idolatrada, es una líder que es idolatrada por la gente. Yo jamás en mi vida, en la historia, o sea, en mi vida, y no conozco ningún caso en la historia, en que un presidente saliente, un día antes de dejar el cargo, se vaya con una plaza llena, con alrededor de 400,000 personas vitoreándola. Jamás en mi vida lo he visto, y no sé de ningún caso en el mundo en que una presidenta termine dos periodos presidenciales, una persona, un presidente, presidenta, y que salga vitoreada, que llene una plaza autoconvocada, porque nadie nos llamó, yo estuve en esa plaza y yo fui porque yo quise ir a despedir a Cristina. Sí, ya habíamos 400,000 gentes ahí, si no es que un poquito más, despidiendo a Cristina. Y tú veías, ustedes veían alrededor a los compañeros y veían a gente grande, adulta, jóvenes, veían señoras, veían familias que iban con los chicos, con los niños. Había alegría de despedir a Cristina, había tristeza porque Cristina se iba, había mucha gente que lloraba y se le notaba un lloror de un llanto de dolor, de tristeza porque la líder se dejaba el cargo. ¿No? Y eso yo nunca lo había visto en alguien. O sea, generalmente una persona que tiene dos periodos de gobierno sale con un desgaste no solo político, sino de imagen brutal. Cristina Fernández se fue con una imagen del 50% positiva. Ella dejaba el cargo el día 10, el día 9 estábamos en la plaza, casi medio millón de personas despidiéndola. Caso inédito en el mundo. Entonces eso te habla de la pasión, de la militancia. Que Cristina cometió errores, obviamente, y que una parte de la culpa de la derrota del kirchnerismo en diciembre pasado Y es una responsabilidad de Cristina también, como cabeza de la conducción del movimiento político. Pero, yo insisto, no existen políticos inmaculados que no se equivoquen, líderes que no cometan errores. Pero yo aquí, pues sí pienso, ¿no? Es como si Cristina nos dijera, bueno, aquí le abrimos la puerta a los macristas arrepentidos, vengan aquí. No, flaco, pues ¿cómo que los macristas? Pues déjame de joder. ¿Sabes qué? Yo milité contigo, pero yo con esos cuates no quiero tener nada que ver. Somos opuestos. Pues yo como militante me sentiría muy desalentado, francamente. Y más, si los que me quieren traer son dirigentes políticos a los que queremos perdonar. Así que me parece un grave error. O sea, si realmente la declaración como la escribieron, como yo la leí, fue así, pues es un grave error. No porque quiera traer dirigentes del PRI, sino porque eso desalienta a mucha gente que está abajo, trabajando para ti como líder político, y que camina y que convence y que probablemente se lleve una mentada de madre por ahí, ¿no? O alguien a lo mejor hasta lo quiere agredir. Y está sudando la camiseta porque cree en el proyecto. Y de repente le dices, a ver, a los que hicieron mal, aquí los vamos a perdonar. Se está hablándole a la dirigencia política. Y vamos a suponer que lleguen algunos dirigentes. No van a venir a pegar carteles en la calle. Van a venir a ocupar puestos de dirección importantes. Debido a la jerarquía con la que ya vienen, los van a recibir. Entonces, ¿para qué me rompo el lomo si de todas maneras va a venir un corrupto del PRI aquí a redimirse y a ocupar y peor, probablemente hasta quede yo abajo de él y él me tenga que dar órdenes a mí? Entonces, yo francamente, ese tipo de declaraciones en Andrés Manuel a veces no las entiendo. Voy a insistir, quiero pensar que el llamado fue a las bases, no a las dirigencias políticas, y que ojalá haya alguna fe de ratas por ahí, una fe de ratas que diga, no, aquí no quiso decir eso, quiso decir esto otro, quiso decir las bases, porque eso sí sería muy valioso, eso sí sería interesantísimo, ¿no? Pero si el compañero quiere traer a que se rediman aquí, ¿a quién va a traer? A Murillo Caram, ¿no? A Osorio Chong, a Cuauhtémoc Gutiérrez. O sea, ¿quién? ¿A quién le mandó ese mensaje? Entonces, si alguien por ahí, pues se le llegara un mensajito a Andrés Manuel, pues por favor que aclare, ¿no? Que aclare a qué se refería con ese llamado, si es que lo publicado es cierto, ¿no? También voy a hacer esa salvedad. Hoy en día en la internet se lee mucha fruta, mucho pescado podrido. Así que si esta noticia, que me parece que venía de un portal serio, cierta, y la declaración es como tal, y valdría la pena salir a hacer una declaración. Dudo que Andrés Manuel la haga, no está dentro de su forma de ser, pero sería bueno, ¿no? Digo yo. Ah, bueno, mira, aquí el buen pastor me dice que salió la nota en animalpolitico.com. Me parece que animalpolitico.com es un portal serio, bastante creíble. Habría que ver si está si está replicado en algún otro medio, ¿no? Aparte de, sí tiene buena reputación, y a ver si está replicada esta declaración en algún otro medio para corroborar, ¿no? No estaría de mal verlo en otros portales, en otros medios. Pero, pues vamos a suponer que es así, y es un pésimo mensaje para la militancia de Morena. Si es una militancia realmente convencida, si es una militancia condescendiente y que a todo le diga sí al líder, y bueno, pues entonces, ¿qué más vamos a poder hacer? Entonces, a lo mejor habrá quienes le aplaudan la llegada de algunos dirigentes del PRI, que van a ser perdonados y redimidos en Morena, ¿no? No sé, se me ocurre, a lo mejor quién trae a Cuauhtémoc Gutiérrez, qué sé yo. Pero pues ahí es donde, yo lo dije en algunos programas, es ahí donde las bases, como nosotros como ciudadanos, como militantes o como no militantes, pues tenemos que alzar la voz también. Y tenemos que hacerle decirle a los líderes, a los dirigentes políticos, a ver, flacos, a ver, nosotros también contamos, aquí está nuestra voz, no estamos de acuerdo. ¿Por qué carajos está bien? El Movimiento Democrático Nacional nace con la escisión de los cuadros valiosos del PRI, de ahí se forma y luego viene el PRD y bla, bla, bla. Pero eso ya es historia. No estamos hablando de los mismos cuadros, no estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Un tipo al que le dimos la confianza y lo asumimos como un líder natural del movimiento. Yo en lo personal, cuando milité en el PRD, yo lo veía como un líder y yo no tenía ningún problema en eso. Y respeté mucho el talento político de Porfirio Muñoz Ledo y de Ifigenia Martínez y de otros más. Pero me parece que hoy en el PRI no hay ni Cuauhtémoc Cárdenas, no hay otros Porfirio Muñoz Ledo, no hay otras Ifigenia Martínez, ¿no?, como para querer estar invitándolos a sumarse a las filas de Morena. Esa es mi percepción. Esa es mi percepción. Por supuesto, la mejor opinión la tienen ustedes. Pueden rebatirlo, por supuesto, están los medios. Nosotros estamos, tenemos nuestra dirección de correo, Twitter. Pues, díganme, flaco, estás mal, estás haciendo una lectura política incorrecta, ¿no? Estás haciendo una lectura incorrecta de lo que Andrés Manuel quiso decir. Bueno, adelante, pues, díganme cuál es esa. Yo con todo gusto puedo leer acá textualmente lo que me escriban, siempre y cuando no sea una grosería. No quiero devolverla al aire. Pero esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Yo, insisto, voy a decirlo por tercera vez, quiero pensar que es un llamado a las bases, y ahí eso yo lo apoyo. Yo apoyo que sea ese llamado. Morena necesita incrementar esa base social en la cual sustentar el trabajo político, y que se haga trabajo político abajo en las bases. Cosa que el PRD se dejó de hacer hace muchos años, que no cometa el mismo error. Y que por cierto, hoy en la jornada, Adolfo, ay, no me acuerdo, hay un editorial muy interesante, de Octavio Rodríguez Araujo, que hablaba precisamente de esto, él lo titula ¿Por qué cuestan tanto las elecciones? Y está muy interesante y menciona que también, de alguna manera, el recibir mucho dinero aleja a los partidos de las bases sociales. El PRD se alejó de las bases sociales. Nosotros hacemos votos porque a Morena no le pase, pero este llamamiento bueno, no, pero aquí el compañero Abraham me acaba de mandar un enlace a esto de AMLO y Roosevelt. Ya no me da tiempo, lo voy a leer. Gracias, Abraham, te agradezco muchísimo. Ya no me da tiempo de leerlo, pero lo voy a leer. Voy a analizarlo, vamos a ver qué podemos sacar de esto, porque ya se nos fue el tiempo del programa, ya estamos para cerrar. Pero te agradezco mucho, Abraham, que me mandes este enlace. Voy a leer el artículo. Bien, y lo escribe un sujeto llamado Mario Melgar. Habrá que ver, ¿no? Porque también se puede, mucha gente puede escribir muchas cosas y ya saben que no todo lo que brilla es oro, así que hay que verlo, hay que analizarlo, hay que ver qué tan cierto es, no sé, tengo que investigar quién es este Mario Melgar para también saber qué tanta credibilidad puedo darle a el artículo que le está escribiendo, ¿no? Que por cierto ya es un artículo muy viejo, es un artículo de hace 26 de junio de 2012. Hay que leerlo bien, vamos a ver. Vamos a ver. Yo te prometo, Abraham, que lo voy a leer y voy a buscar algunas cositas más y lo tratamos en el otro programa. Te agradezco que me hayas enviado el enlace. Y esto era lo que había para conversar. Había más cosas para conversar. Lamentablemente nuestra compañera Patricia se le cayó el enlace. ustedes saben la complicada y compleja situación que ella está viviendo, así que está sujeta a que le pasen estas cosas. Yo quiero agradecerles a todos su atención, agradecerles que nos hayan escuchado. Quiero saludar a todos los amigos que estuvieron en el chat con nosotros, a la compañera Chilanga Exiliada, un beso donde quiera que te encuentres, al compañero Abraham, un abrazo, a mi colega Cuauhtli, que está aquí, y al buen Maus, que siempre nos acompaña. Agradecer su compañía y su atención. Nos estaremos escuchando el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana y por favor recuerden que la patria es el otro. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Señor Pastor Delgado, la radio es toda suya. Above us only sky.